El sábado 16 de julio se llevará un encuentro de saberes o experiencias exitosas de todos los triunfadores de Misión Sucre, de la aldea Simón Rodríguez, el árbol de las tres raíces. Esto con la finalidad de que los triunfadores hagan sus exposiciones de todos los trabajos que han hecho en este trimestre y en este semestre que estaba terminando. El objetivo de este trabajo es seleccionar cinco proyectos de nuestra aldea, que para el 19 va a haber otra competencia municipal. ¿En qué horario se va a desarrollar esta actividad? Eso está planificado para comenzar a las 9 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, y va a ser en el patio central de la universidad. ¿Qué otro evento se está desarrollando acá en la universidad? El día 19 se llevará a cabo el Encuentro de Saberes Municipal, donde van a participar todas las aldeas que están dentro del municipio PAES. Esto con la intención de que las aldeas intercambien los conocimientos adquiridos durante el trayecto y el semestre que están culminando. ¿Cuántas aldeas participarán en este evento? En este evento participarán 14 aldeas, donde también se estará llevando a cabo un foro que va a ser organizado por los profesores de sociopolítica. Van a traer las aldeas, entre todas las aldeas, cada quien va a traer su representación cultural para que se llevarán a cabo ese día. ¿Cuántos triunfadores y triunfadoras participarán en este evento? Se espera que todos los triunfadores hagan presencia ese día, así como cada quien con su coordinador y sus asesores.